Hoy te voy a contar por qué tienes que elegir la logística de Amazon. Empieza con la logística de Amazon y aumenta las ventas hasta un 35%. Los colaboradores y las colaboradoras que pasan a la logística de Amazon suelen disfrutar de un aumento de las ventas de más de un 35% y gracias a que hacen entregas gratuitas y más rápidas, algo que los clientes aprecian muchísimo. Disfruta de la experiencia Prime porque tus productos van a poder pasar a contar con la insignia Prime y esto permite ofrecer entregas en un solo día y así potencias la visibilidad y aumentas las ventas. Será un ahorro de tiempo también. Céntrate en expandir tu negocio y deja que Amazon se ocupe del almacenaje, los envíos y el servicio de atención al cliente. Incluso pueden gestionar problemas con los clientes y atención al cliente. Empieza a usar la logística de Amazon fácilmente porque hay una nueva selección. Hay un nuevo programa de Amazon para iniciar a utilizar la logística y hace que sea más fácil que nunca. Está diseñado para ayudarte a lanzar tus productos, que puedas reducir los costes y que aumentes el beneficio al máximo. Podrás unirte de forma intuitiva con un solo clic y podrás disfrutar de las ventajas. ¿Cuáles son todas estas ventajas? Y ahora veamos todas las ventajas que nos ofrecen. Puedes reducir las tarifas de venta. Podrás disfrutar de un descuento de un 10% de media en las ventas de los seis imparen, ya sean de marca o no. Y también podrás hacer que las ventas sean más rentables. Tendrás almacenaje gratuito. Sí, sí. Maximiza tu capacidad de almacenaje sin costo alguno con tarifas de almacenaje mensuales para las 100 primeras unidades de tamaño estándar o para las 50 primeras unidades de tamaño grande de cada nuevo ASIN parent con una validez de 120 días. Tendrás retiradas o liquidaciones gratuitas también. Puedes gestionar fácilmente el inventario que no se haya vendido o, por un lado, con la retirada o liquidación gratuita de las 100 primeras unidades de tamaño estándar y las 50 primeras unidades de tamaño grande en un plazo de 180 días tras la fecha de recepción del primer inventario. El cuarto punto por el que te favorece es que tiene una cuota de inscripción reducida en Buy. Aumenta la visibilidad de los productos de forma asequible con un descuento de un 25% en la cuenta de inscripción en Buy para productos que cumplan los requisitos, lo que ayudará a acumular reseñas valiosas y aumentar las ventas. Te voy a dejar un enlace para que veas cómo funciona el programa Buy de Amazon, que es muy interesante. Y ahora permíteme guiar a tu equipo a través del complejo mundo de las ventas de Amazon para que puedas maximizar tus ingresos y minimizar los costes. Juntos podremos transformar tu negocio en Amazon. Si tú también deseas optimizar tu negocio, hablemos y hagamos crecer las ventas juntos. Reserva tu primera consultoría gratis en margotome.com consultoría-amazon. Te espero en el próximo vídeo. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme y te invito a visitar mi web margotome.com para consultar más artículos de soporte para que puedas trabajar con Amazon. No olvides que tienes a tu disposición el audiocurso que he preparado totalmente para principiantes. Es una guía básica para que empieces a vender en Amazon desde cero y ya, sin perder tiempo. Con tan solo 6 audios y en menos de una hora, tendrás los conceptos básicos para vender en Amazon y podrás empezar a montar tu tienda online en este mismo momento. Escucha el curso mientras vas en coche o haces ejercicio. Fórmate de la manera más rápida y entretenida y da el paso para tomar acción. Puedes encontrar el curso en margotome.com/guía-básica. Hasta el próximo programa y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.